Recuerda que el que se mantiene es el primero. 42. El que se lo gana se llama Playero. 42. Mickey. Jam. Yo. Mickey. 42 de Playero. Jam. Mickey. Yo. Jam. Dice. Mickey. Ajá. Jam.